Explícanos qué es Cinevi y por qué lleva pues desde el año 59 y realmente también al final hay bilbaínos que realmente no saben que existe un festival de cine. ¿Qué es Cinevi en este momento, a la altura de 2012? Es el Festival Internacional de Cine Documental y Cortometraje de Bilbao. Esto quiere decir dos cosas. Cinevi señala una visión del cine cuya base son los cortometrajes y el cine documental. Tanto los cortometrajes como el cine documental se sitúan, de alguna manera, en los márgenes del sistema de producción audiovisual, por su propia naturaleza. Es decir, ni los documentales ni los cortometrajes tienen una vía industrial asegurada, es decir, una vía industrial en el sentido de producción, distribución y exhibición. Es decir, por tanto, se producen sobre la base de una cierta voluntad, de un cierto voluntarismo de productores, de realizadores, etcétera, que expresan una manera de ver el cine concreta. En el caso de los cortometrajes, sí podríamos decir que tienen un papel dentro de la industria en la medida que señalan la presencia de nuevos realizadores, de gente que con los cortos muestra, por así decirlo, sus credenciales ante la industria. Y a veces los cortometrajes señalan la presencia en la industria de futuros o casi inmediatos directores de interés. Cinevi se ha dedicado a eso, a mostrar esas dos vertientes del cine, el cine como documento, el cine como una cierta visión de la realidad, de lo real que se dice, lo que sería el cine documental, pero también se ha dedicado a mostrar la labor de los nuevos realizadores desde el año 59. Eso hoy quiere decir pues que España era de otra manera. Entonces, es decir, de hecho el festival empezó llamándose Festival Internacional de Cine Iberoamericano y Filipino. ¿Qué quería decir lo de iberoamericano y filipino? Pues porque eso quiere decir que en el año actual 59 el régimen, ilegalmente constituido, que habría llamar así el franquismo, pues declaraba su voluntad de imperio, es decir, por el imperio hacia Dios, aquel imperio de Felipe II donde nunca se ponía el sol, es decir, y eso incluía a Iberoamérica y a Filipinas, de ahí viene la denominación, nada menos, y dependía también nada menos que del Ministerio de Asuntos Exteriores de la época, sobre la base de un consejo que existía aquí, llamado Consejo Vascongado de Cultura Hispánica. Con esos mimbres nació, pero claro, ya en el 59 resulta premiado nada menos que don Richard Lester, un señor que luego iba a tener una, que viene aquí con un cortometraje, pero claro, luego fue el señor que hizo las películas de los Beatles y los Supermanes y alguna versión de los Tres Mosqueteros y algunas maravillosas películas, como alguna de cuyo título no me voy a acordar ahora, protagonizada por George C. Scott, Petulia, por ejemplo, y otras magníficas películas. Han pasado gente como así que empezó fuerte, ¿no? Digamos. Sí, es decir, Jacques Demy, Carlos Saura, es decir, desde el punto de vista del cine español estaría toda la nómina del cine español presente en el festival, al menos desde Carlos Saura. Lo que es mucho decir, porque cabría conjeturar que Carlos Saura y Elías Querejeta serían nada menos que los fundadores del cine moderno en España, el cine contemporáneo en España, tal como pudo serlo para Francia la Nouvelle Vague, es decir, aquí llega más tarde. Bueno, este año estuvo uno presente de la Nouvelle Vague. ¿Cómo se llamaba? Luc Mollet. Luc Mollet es uno de los cineastas quizá menos conocidos de la Nouvelle Vague, pero desde luego es uno de los grandes escritores, de los grandes intérpretes del cine contemporáneo, del cine moderno en todo el mundo, y ciertamente de una, lo que solemos llamar una lección magistral absolutamente maravillosa, con un recorrido histórico acerca de la modernidad en el cine en todos los lugares del mundo que resultó muy estimulante, ¿no?, para quienes tuvimos ocasión de oírla. Entonces, ¿qué es Cinevi? Bueno, pues Cinevi es todo eso. O sea, es la historia del cine documental y la historia de los cortometrajes. En el caso del cine español es también la historia del cine moderno. Y desde ese punto de vista, hombre, pues estamos muy contentos, pero claro, eso no lo es todo. Eso podríamos decir que es la herencia recibida. Una buena pregunta sería, bueno, ¿y cómo se actualiza la herencia recibida? Ese es un cine con clase, ¿no? Pues yo diría que sobre la base de un poco lo mismo. Es decir, intentar exhibir cada año, primero, cosas que no se ven habitualmente en Bilbao. Segundo, cosas que se producen, se distribuyen y se ven en los márgenes de la gran industria. Porque para exhibir películas de la gran industria ya está el dinero privado. Es decir, si nosotros funcionamos con dinero público, si somos un programa de cultura pública local, pues lo somos sobre la base de que entendemos que el dinero público tiene que aplicarse al descubrimiento de nuevos realizadores, de talentos emergentes, a favor de un público distinto, de un público que seguramente se está formando en este momento. Sí, a eso me refería. Esto es un poco duro, porque nos arriesgamos a ser lo que Juan Ramón Jiménez para otra cosa llamaría la inmensa minoría. Es decir, apelamos a una suerte de inmensa minoría y yo puedo reconocer... Pero cada año hay más gente. Bueno, pero buena... en algunos programas, a nuestro público le cuesta concedernos su favor. Es decir, programas que nosotros trabajamos con mucho detalle. Es decir, películas, yo digo que hombre, difíciles para un espectador medio bajo, son películas difíciles. Pero yo creo que el ojo del espectador tiene que acostumbrarse a nuevos estímulos visuales. ¿Cuál era el que te vi presentando con Carles Serra? ¿Era? No, con Carles, Albert Serra. Albert Serra. Se quedó a gusto. Bueno, eso es... Se quedó a gusto en la charla. Yo luego la he visto reproducida. No pude quedarme a toda ella, pero sin duda fue un diálogo interesantísimo, sobre todo porque Marione Ginás, que es autor de lo que yo me animaría a llamar una obra maestra, con la película que seguimos de 4 horas y pico, se titula Historias Extraordinarias. En mi opinión es una maravilla absoluta, y las películas de Albert Serra a nosotros pues nos gustan desde siempre. No es el único cine posible, también nos gusta en otras secciones de nuestras programaciones ser un poco más eclécticos, es decir, exhibir cosas de un gusto más amplio, más abierto, pero hombre, también es cierto que ese tipo de cine nos gusta. ¿Cómo? La animación también. La animación es un género muy potente porque va consiguiendo ser albergue de un cine cada vez más transgenérico, es decir, de un cine que va de la imagen animada a la imagen filmada, a la imagen natural filmada, a composiciones de color, a cosas que permiten las tecnologías digitales, y es un género, como diríamos, que ejerce una cierta fascinación en un público muy ilustrado, porque algunas de esas películas quedan fuera de toda norma. Hace 2 años o 3 tuvimos una cineasta de animación rusa, Irina Ubepteva, que fue jurado en esa edición y nos mostró una antología de sus películas servida por el anterior director del Festival de Cine Punto de Vista de Pamplona, llamado Carlos Mugiro. Pues un cine absolutamente fascinante, o sea, una especie de memoria visual de la historia de su país, sobre la base de la animación, de los colores, de los relatos infantiles, de las imágenes de archivo. Es decir, practicamos, ¿cómo diríamos? Que hay mucho trabajo, ¿sabes? Hay bastante trabajo detrás de cada programación, pero yo diría que la idea general es mostrar norma, caminos otros del cine, caminos distintos. No practicamos un cine de género, para eso están festivales, y en Bilbao tenemos alguna muestra de ellos de tipo temático, como nuestros colegas del Festival de Cine Gay Les Botrans, o nuestras colegas del Festival de Cine Hecho por Mujeres, u otras cosas, o el FAN mismo. Para medir el éxito de una edición, ¿tenéis alguna herramienta? ¿Son las sensaciones, son la afluencia de público? Hombre, la afluencia de público es un criterio fundamental. No os negaré que nosotros a veces, por el tipo de programación que hacemos, en algunas secciones del festival, pues no encontramos el favor del público para todas nuestras propuestas. En general, el concurso nos parece que funciona bastante bien. Nos gustaría que funcionase mejor, la recepción a algunas propuestas de las que hacemos en los últimos años. En general, yo creo que la respuesta es buena, pero también es mejorable. Es decir, nosotros estamos obligados a seguir trabajando por la mejor recepción de nuestra oferta de programación, sobre todo en el ámbito que sería el ámbito natural de la proyección del festival, que serían las facultades universitarias, los centros de formación profesional Rama Imagen o las escuelas privadas, donde creemos que se están formando las gentes del cine vasco del futuro. Como Kinema, no siempre no siempre tenemos por parte de sus alumnos una respuesta del todo favorable, pero hay que seguir insistiendo en ellos. Sí, eso es. Estos chavales, estos jóvenes y jóvenes, chicos y chicas, tienen que conocer que otros cines son posibles. Ya sé que casi todo está en internet y se me podrá decir que estos chicos y chicas ven todo por internet. Tampoco me lo creo mucho, que todo se vea por internet. Pero lo distintivo de un festival, creo yo, es la posibilidad de cara al público a los propios realizadores. que es justamente lo que no está en internet, es decir, el contacto directo con quien hace las películas. Este es un esfuerzo que hacemos todos los años y que, en fin, yo creo que es útil, que es o debiera ser fructífero para los alumnos, y desde luego estas presencias han producido encuentros y diálogos y debates para mí memorables como programador. Es decir, justamente los momentos más agradables de cada semana del festival son estos encuentros de los realizadores con el público, con los chicos y chicas, con los alumnos y alumnas de estos centros de formación, etcétera. Cuando son interrogados y ellos mismos se interrogan, porque hay gente como Luc Mulet a sus 80 y tantos años muy interesado en interrogar él mismo. ¿Cómo lo ves el cine vasco, concretamente aquí en Bilbao? ¿Sabes? Con la nueva proyección de un conjunto de directores jóvenes que están también, pues se están moviendo. Con respecto al cine vasco de estos tiempos, así como en los años 80, hago un poco de historia, por edad estoy obligado a hacerla. Cuando a finales del franquismo y a principios de los 80, en cualquier caso, emergen en el cine vasco una serie de directores, pongamos Imanol Uribe, Alfonso Ungría, Ángel Amigo, nosotros mismos que hicimos Ernesto del Río y yo, algunas películas por la época, Ortoste y Rebollo, sobre todo para el cine bilbaíno, yo reivindico mucho la figura de Juan Ortoste y de Javier Rebollo, mis colegas, mis amigos, que son los que han sostenido su empresa en el País Vasco. En aquel momento pareció que podía crearse una marca llamada Nuevo Cine Vasco, con películas de gran éxito popular como La Muerte de Mikel o en fin, La Conquista de Albania o algunas de las películas de Ortoste y Rebollo. Creíamos que se iba a poder obtener, ayudar por el dinero público, un sistema de producción de las películas que permitiese a las empresas vascas hacer cine aquí. Es decir, empresas vascas, entiendo por empresas vascas las que se sometan al régimen fiscal del País Vasco. Sí. Si no, no son vascas. Es decir, eso es. Pues creímos que eso iba a ser posible sobre la base, como digo, de películas de gran éxito. Hay que citar a Joaquín Trincado, a Enrique Urbizu, por la misma época, aquellas películas tipo Todo por la Pasta, Tu Novia Está Loca, es decir, comedias urbanas, películas de tipo dramático, etcétera. Pareció que era posible. Todo eso se desvaneció hasta que en los 90 aparece lo que podría llamar casi otra generación, por así decirlo. No es el caso de Enrique Urbizu, que estaría a caballo de ambas. Enrique, pero es el director de la actualísima No Habrá Paz para los Malvados. Es decir, un cineasta de una gran competencia profesional, como lo está mostrando en las últimas películas. Pero en los 90, pues era Nacho Vigalondo, Borja Cobeaga, Aristu Villaga, gente que hace muy buenos cortos que empiezan a ensayarse con el largometraje con mayor o menor fortuna. Pero son gente que sorprende por su desparpajo, por su competencia técnica y tal. Y por el descaro. Bueno, por el descaro a veces temático y también por un cierto descaro estilístico, que no es que se sitúen fuera de norma, pero sí es verdad que en los márgenes del cine industrial ofrece una imagen novedosa, ¿verdad? Sí, eso es. Y que sale de aquí. La cuestión es si estamos logrando sostenerlos aquí sobre la base de empresas radicadas aquí. Esta es la gran duda. Y esto es lo que está, yo creo, en la base de la del llamado cine vasco. Es decir, porque los equipos humanos son de aquí, pero luego las empresas y los propios equipos humanos no se sostienen aquí, sino que salen fuera. ¿No? ¿Lo entendéis bien? Sí, es así, ¿no? O sea, el concepto es... Por eso, ¿cómo ves ahora tú lo del crowdfunding? ¿Perdón? El crowdfunding. Bueno, el crowdfunding me parece un ejercicio de voluntarismo. ¿En qué sentido? Pues que, es decir, para levantar una película sobre la base de esa vía de financiación se necesitan muchos partners, muchos coparteners, muchos socios del crowdfunding. Es decir, es casi una colecta. Otra cosa serían las cooperativas, las empresas montadas en régimen de cooperativa, que las hubo, como decíamos antes de la ley Miró, en un periodo que va de la muerte del caudillo a los años 80, pues se produjeron películas en cooperativa con gente de grupos de teatro como el Tábano o el TEI de la época, donde salieron actores notables. Hay quien sostiene, pero esto yo no sé si está del todo probado o es una leyenda urbana culta, una leyenda urbana ilustrada, que dice que Bertolt Brecht, en su exilio de la Alemania nazi hasta Hollywood, donde hizo algunas películas como guionista, pues vivió en Olavega, en algún lugar de este barrio, y debió decir en algún poema, yo esto nunca he podido, no he tenido ocasión de comprobarlo, debió decir algo así Bertolt Brecht, como tengo una casa en Bilbao, refiriéndose a este barrio, que es la ciudad más hermosa del continente. Oye, a la gente, hay gente que no ha estado y le encanta. Entonces, lo que quiero decir es que esta zona en la que nos encontramos, con estas regatas ahora, estas cosas de la nueva ría y del nuevo Bilbao, pues desde luego, y con el día que hace, se trata de un sitio fantástico para rodar, y yo me remito a mi autobiografía. El Ojo de la Tormenta se llama una película del 83 que nos dio algunas alegrías. Hombre, es que es lo que, me remito a lo que decía antes acerca de los cortos. Es decir, los cortos son la expresión de nuevos realizadores que creen saber mucho del cine, a veces hasta demasiado. Pero que en todo caso revelan intenciones temáticas, estilísticas, que creen o que creemos cuando rodamos los cortos novedosas, las intenciones, tanto temáticas como estilísticas. Y hombre, en ese sentido son la prueba de la expresión de lo mejor de uno mismo, que a veces se mejora con los largos o se estanca o se empeora. Es decir, que nosotros lo vemos todos los años, es decir, hay cineastas de los que adivinamos que jamás van a hacer un largo, pero no porque no puedan, sino porque no les interesa. Son cineastas que trabajan sus películas con tal grado de experimentalismo, de detalle estético, intensidad, que tienen su vía de distribución y exhibición más bien a través de otros vehículos que no son exactamente la industria convencional. De manera que... Pero ahora ya se compra más cortos. Bueno, yo creo que todavía no hay... Es decir, no hay un vehículo seguro para la distribución y la exhibición de cortometrajes. Uno de los que siguen apoyando su producción somos los festivales. ¿Por qué razón? Porque un cortometraje con 4 o 5 festivales de una cierta importancia en los que consiga algún premio, como hay dotaciones en metálico en la mayoría de ellos, pues puede plantearse abiertamente la financiación del próximo. Sí. Es decir que yo creo que los festivales de la especialidad nuestra, los festivales de cortometraje, somos un vehículo para la financiación. Otros pues lo son algunas plataformas de televisión por cable o de televisiones públicas muy exigentes desde el punto de vista cultural, como en nuestro caso sería la 2, por ejemplo. La ETV también bastante. Bueno, la ETV yo creo que menos, pero seguramente música... algo hacen. Es decir que... ese asunto hay que considerarlo. Pero bueno, volviendo a lo que decíais, este paisaje para mí es, podría decirlo con una palabra un tanto pedantuela, un paisaje primigenio. Es decir, aquí empezó casi todo para nosotros, en términos cinematográficos. Y bueno, y sí, sí, en esta zona, sí, sí, sí, en la ribera también. Me encanta, yo quiero. Sí. Vivir en de esta cuando zona. Rodéis cosas deberíais venir más por aquí. O sea, que, venga, más. Vale. Yel, tú mandas. A ver, eso es. ¿Qué es lo mejor del Bilbao actual y echas de menos del siglo pasado? Justo lo que estábamos hablando. Ahora, eso es... Vamos a ver. El contraste, ayer yo fui andando por el paseo hasta el casco viejo y pasaba y estaba el muelle antiguo que contrastaba con todo lo nuevo, el Guggenheim. Voy a responder con una cierta ambivalencia por mi parte, es decir... Es que yo... Pero ambivalencia, ambivalencia que no quiere decir ausencia de juicio, es decir, yo también lo vais a entender muy bien, es decir, para alguien de mi edad que ha hecho cine en entornos como este en los años 80, Bilbao tenía, entre la contaminación... fluvial, entre la contaminación acústica, la contaminación ambiental, la polución, el terrorismo, el declive industrial. Todavía en una ciudad extremadamente melancólica, pero a la vez muy potente desde el punto de vista visual y muy favorable al rodaje de determinado tipo de películas como el cine negro, por ejemplo, que a nosotros nos gustaba mucho. Sí, siempre, nosotros siempre hemos pensado que este era un decorado muy adecuado para adorar un cine policíaco. Muy Chicago. Más que Londres. Chicago, más que Chicago, Francia o Londres, sí, es decir... O Liverpool, sí, Manchester... Exacto. Pero, por ejemplo, nosotros pensábamos mucho en el cine de Jean-Pierre Melville, por ejemplo, o de José Giovanni, de los grandes cineastas franceses de la especialidad, o algunos... Es Europa. Europa más que Estados Unidos, cualquier caso. Eso nos gustaba mucho. Y para el rodaje de ciertos thrillers de carácter político, y hay que recordar que Gillo Pontecorvo, cuando dirigió Operación Ogro, naturalmente era una ficción ambiental en el País Vasco, pero eligió los lugares más industriales de la ciudad de Bilbao y de la margen izquierda. Es decir, esos entornos nos gustaban mucho. Dicho esto, la ciudad se abocaba a una especie de vía sin salida, es decir, había que cambiar de arriba abajo la planta de la ciudad. Es decir, es como había que señalar una suerte de cambio de ciclo, como en su día lo supuso, entre la navegación comercial y la industria local, el ensanche de la ciudad entre el casco viejo y Abando. Era un nuevo ciclo económico, político, industrial, etcétera. Yo creo que estamos en un nuevo ciclo. No es necesario comparar todo el rato como hacen algunos. Ambos ciclos, es decir, hay gente que tiende a decir, pero es que ha quedado como un decorado posmoderno, como una franquicia. Todavía no estamos acostumbrados, vamos muy modernos Bilbao y todavía nos cuesta lo tradicional. A mí sí me gusta, que el nuevo urbanismo alimente, por la vía de mantener ciertos vestigios del pasado inmediato, una lectura unitaria de la ciudad, una lectura como en sucesión, ¿verdad? Me gusta eso, pero naturalmente lo moderno siempre tiene algo de radicalismo en relación con lo anterior. Así fueron las vanguardias con respecto a la anterior. Y desde ese punto de vista, pues también me gusta esta ciudad. También me gusta esta ciudad porque hemos pasado del cine a veces muy negro de, como decíamos, de Jean-Pierre Melville, a la posibilidad de cualquier comedia de Woody Allen en nuestra ciudad, que veremos a ver si llega. Yo creo que podría llegar como ha llegado a una ciudad como Oviedo o a Barcelona, por las mismas razones. Así que la ciudad antes, con las características que he señalado anteriormente, señalaba un tipo concreto de ficciones. Sí. La ciudad en su estado actual señala la posibilidad de otro tipo de ficciones, completamente distintas o bastante distintas, pero no necesariamente excluyentes. Es decir, lo bueno sería que los espectadores entre una ciudad y la otra, desde el punto de vista del cine, pudiésemos establecer una lectura, como digo, unitaria o en continuidad de una ciudad que empezó siendo una ciudad minera, que siguió siendo una ciudad comercial y portuaria, a una ciudad industrial y de la gran industria, y ahora estamos en una ciudad vinculada al diseño, a las empresas de servicios avanzados desde el punto de vista cultural, de las nuevas tecnologías, este tipo de cosas. Las ciudades evolucionan. En el alma de las propias ciudades está evolucionar. Un poco como Marx decía en el Manifiesto Comunista, aquello de que todos los sólidos se desvanecen en el aire, ¿no? Es decir, que todos los modelos económicos y sociales que han resultado parecer sólidos en un momento, históricamente se han desvanecido para crear otros. O sea, yo lo veo así, es decir, como una especie de dialéctica en el sentido marxista, ¿no? Hay crisis de ideas en el cine, o económicamente se va a lo seguro con secuelas y remakes. ¿Cómo? A ver, perdón. Que hay ahora, en plan, ¿hay crisis de ideas en el cine o por qué económicamente al final coge? Hay que hablar para... se hace mucho remake, de Michael Haneke han hecho ahora... Pero para hablar de eso hay que diferenciar la gran industria de todo lo que se sitúa en los márgenes europeo, de la gran industria. Quiero decir, desde el punto de vista de la gran industria, sin duda hay crisis de ideas, sin duda. Es decir, se repiten los modelos canónicos de la ficción más tradicional, se renuevan esos modelos canónicos por la vía de actores más jóvenes o de directores más jóvenes, decorados más de la época, etcétera, pero los modelos siguen siendo lo mismo. Ahora resulta que hay una película de gran éxito francés, una película francesa de gran éxito, de la que el otro día vi un tráiler, que yo creo que me bastó, se llama Intocable la película. Intocable. Un chico negro ayuda o asiste a un aristócrata francés en silla de ruedas, y empieza pues siendo una relación, lo típico de las películas del modelo tradicional americano, de Frank Capra, empiezan como ásperos el uno con el otro y al final acaban siendo amiguísimos, y la película habla de la comunidad de los seres humanos en torno a la felicidad. Y quiero decir, es una ficción viejísima. Sí, los franceses viejísima, que ha tenido un éxito extraordinario en Francia. Y no voy a hablar mal del cine comercial, porque hay que sostener una industria. Cine comercial francés, que a mí sí me gusta. El cine comercial francés, además, está muy basado en señas culturales propias de la República. Sí, eso es. En este sentido, en el sentido de esta película, pues la integración racial y este tipo de cosas, que los franceses cuidan muchísimo. Bienvenidos al Norte, que han hecho remake también de Italia. Sí. No, Bienvenidos al Norte es francesa también. Sí, hicieron con el Danny Bond. Y ahora han hecho un remake con Italia. Entonces lo que digo es que desde el punto de vista del cine industrial, del cine de la gran industria, sí, hay pocas novedades, los modelos se repiten. Hay relecturas de género que pretenden ser muy novedosas y resulta no serlo tanto. Pero en todo lo que son los márgenes de la industria, están continuamente emergiendo en todo el mundo nuevos y a veces viejos realizadores que mantienen el tipo. O sea, estoy pensando en gentes que han estado en cine, es decir, desde pintores del paisaje cinematográfico como James Benning, que estuvo en Cinevi hace unos cuantos años, como el cineasta filipino Raya Martin, que también estuvo, cineastas sin duda, realizadores de películas, podríamos llamarlas fuera de norma. Es decir, uno a veces no sabe a qué carta quedarse, pero que van informando de como el cine asiático, de ciertos cineastas como el tailandés Apichapong Werachetakul, cineasta de nombre rigurosamente impronunciable que está en los catálogos del festival, del que dimos una antología muy temprana en España, o cineastas extremadamente ilustrados que ruedan películas en sus propios apartamentos, con una capacidad de ironía y un sentido del humor, en mi opinión, espléndidos, como Giulio Questi en nuestra última edición, o Jean-Claude Rousseau en algunas ediciones anteriores. Me refiero, perdonadme, a películas y cineastas que nosotros hemos programado para intentar decir que en todo lo que no es la gran industria hay un cine extremadamente creativo, es decir, que no apela a todos los públicos. Eso también es cierto, no apela a todos los públicos, pero que tiene mucha gracia. Nota, el Cineclufa es, para mí es una institución objetivamente venerable en el sentido de la edad que tiene, y subjetivamente yo soy admirador. ¿Por qué? Pues porque llevan sosteniendo un cine casi insostenible en esta ciudad desde hace muchísimos años. Muchos años, ¿eh? Desde cuando estaban en el cine parroquial de la parroquia de San Vicente hasta ahora que están, curiosamente, en otro cine parroquial, en la parroquia del Carmen. Pero la labor que hacen nosotros cuando les tocó a ellos el cincuentenario, dimos un Miquel de honor a todas sus juntas directivas porque nos pareció de toda justicia. Sí. Nosotros, como cineastas jovenzuelísimos, íbamos al Cine Club Fas y era muy duro porque eran butacas que ponían a prueba el culo de cada uno sobre la base de no ya por la largura, por el tamaño de la duración de alguna película, sino también por su esencia misma. Es decir, eran películas muy duras de seguir y pues tenía mucho mérito. Es dura en seguir, eso influye también, ¿no? No sé si estaba en la lista de preguntas, pero ¿cómo ha cambiado el cine, por ejemplo, de como lo ves en una película como Cinema Paradiso, que iba todo el público, ahora verla, que te pones, sí, que te en 3D, tal, la experiencia de ir al cine? Pues cambia un poco, también cambia, eso cambia, estaba por no sé si como tengo una respuesta precisa para eso. En cualquier caso diría en cualquier caso diría que el 3D no deja de ser una exaltación ostentosamente tecnológica de las dimensiones más tecnológicas del cine, no necesariamente de las más brillantes dimensiones del cine, a las que apela más Cinema Paradiso. Es decir, por poner un punto de comparación entre ambos. Cinema Paradiso no la voy a poner en 3D. Claro, Cinema Paradiso apela al cine como ensoñación infantil, al cine que nos gusta cuando nos sentíamos en el cine y éramos pequeños. Y 3D es una especie de engolosinamiento del público por la vía de una novedad que es casi circense. Es decir, como recordar que el cine empezó proyectándose en los circos como una atracción de feria. Es decir, ahora bien, puede haber películas que sí, que el 3D, por la naturaleza de la ficción que se presenta, comporte efectos. Yo creo que tuvo buen, o sea, que al final que fuese Avatar, de las primeras que se viese. Que sí, hombre, Avatar tiene una dimensión visual, claro, digamos que poderosa. Porque ahí sí que realmente la aporta, mucho pero dinero. En otras igual no. ¿Película rodada en Bilbao que más te ha gustado? También joder, es difícil, ¿eh? Sin yo había puesto Lo mejor de cada casa, porque ahora tampoco eres muy así, pero ahora me llamó ahora la atención. Lo mejor de cada película casa. Película rodada es La vida nueva de Pedrito Dandía, es una película sobre una novela, un Bildungsroman que hizo los alemanes, una novela de aprendizaje, protagonizada en el caso cinematográfico por Joselito, que se encuentra con Unamuno en las escaleras de Mayona. Es decir, es la novela se llama La vida nueva de Perito Dandía y es una adaptación. Tiene imágenes preciosas sobre Labra y sobre tal. Luego hay una película titulada también de Rafael Gil, El gran Galeoto, es decir, una película de espadachines del 19, es decir, pero esto ya es mucho remontarse. Es decir, me gustaría encontrar una película. Ah, bueno, hay una película que tiene secuencias en Bilbao que a mí me encanta, que es Bilbao, queda transmutada en Budapest a la altura del levantamiento democrático húngaro contra el estalinismo en el año 56. Una película titulada Rapsodia de Sangre. Esta Rapsodia de Sangre es una película espléndida porque tiene una utilización de los espacios naturales de la ciudad a la altura del año 56 absolutamente espléndida. Y Bilbao simula ser Budapest, nada menos. Es decir, yo debería apelar a alguna de esas películas un tanto más antiguas Y en cualquier caso, desde un punto de vista más moderno, apelo a la visión de Bilbao desde el terreno de la comedia urbana, una cosa muy poco frecuentada en nuestro cine, que han hecho Juanma Ortueste y Javier Rebollo, en películas como Siete Calles o incluso Joaquín Trincado y Enrique Urbizu, a la altura de su primera comedia, que era Tu novia está loca. Es decir, dos modernas, por tanto, y dos o tres antiguas. Un poco también con lo del 3D, sobre, pues, mira, ¿y cuál es el motivo que cines con encanto, como los Renoir, Cedace? Es que hace un año, Astoria, Ideal Cinema, Capitol, Gran Vía, han bajado las persianas. Lo voy a decir muy breve, por no extendernos demasiado. Yo creo que han cambiado las pautas de consumo. Por parte del público de imágenes en movimiento, es decir, simplemente eso. Es decir, el gran protagonista desde el punto de vista de la exhibición del cine industrial han sido las salas. Ahora no lo son, o lo van siendo cada vez menos. Ni siquiera las grandes superficies mezclando las compras con el cine han logrado revertir esa tendencia. Es así, pero digamos que cambios en la forma de consumir bienes y servicios por parte del público se han producido en infinitos sectores de actividad. Sí. Sino que se lo digan al pequeño comercio en relación con la gran superficie, que sería un proceso relativamente similar. Pero lleva al final otro tipo. ¿Qué es lo que pasa? Esto nos lleva a la necesidad de cambiar o de adaptarse a los cambios que se están produciendo en el negocio. Es decir, va a tener que haber otras formas de producción, probablemente más baratas, con costos de producción más baratos, otras formas de distribución a través de plataformas que ya cuyo objeto directo no son las salas, sino plataformas en internet o en los teléfonos móviles, en televisiones por cable muy privadas y dirigidas a un público muy especializado. Festivales de cortos están tirando. Y entonces los festivales de cortos, y terminaría yo con esto, ¿qué papel les cumple a los festivales? Pues yo creo que cada vez más los festivales tienen que volver a sus señas de identidad, reforzarse en sus convicciones acerca del cine y seguir mostrando cosas que ni están en la red o que lo están en pequeña medida, ni están en la gran industria. Y el misterio de los festivales va a ser acercar a las ciudades en las que se exhiben, pues a los nuevos públicos, las gentes que hacen los nuevos cines de todo el mundo. Para mí esa es la gran virtualidad, los festivales se van a convertir en intérpretes de la evolución del cine contemporáneo, capaces de mostrar esa interpretación cada año a nuevos públicos. No es fácil, nosotros mismos tenemos nuestras limitaciones. Bilbao no es una ciudad en ese sentido con una masa crítica tan intensa como para albergar la exhibición de muchísimos tipos de cine. Estamos relativamente contentos.